Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta el sueño, no dejes que te engañe. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial. Hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. Una nueva emisión de La Deuda Eterna comienza en este primer día de nuestro programa de noviembre. Primer miércoles de noviembre y estamos ya presentando La Deuda Eterna. Un programa muy apretado que ya vamos a ir comentando en la medida que yo primero presente a quienes me acompañan hoy en esta tarde-noche en que estamos haciendo la presentación con Majo Lombardo y Alejandro Fernández. Majo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Como todos los miércoles, martes, el día que grabamos la presentación de este programa, un placer verlos y compartir estos minutos de charla y bueno, en todo el programa con aquellos que nos estén escuchando del otro lado. Como bien decís, primer miércoles de noviembre de un año movido. Debo admitir que el cansancio se empieza a sentir, por más que haya sido un año tan particular, así que de todas maneras acá estamos poniéndole el cuerpo como siempre. Buenas tardes a los compañeros de La Deuda Eterna, a la compañera Majo, buenas tardes y buenas noches a quienes nos oyen todos los miércoles. Otra vez, otro placer de otro programa de La Deuda Eterna. Otra vez, gracias por esta producción que me encuentro leyendo recién ahora, pero entendiendo el nivel de línea que maneja. Me parece un programa súper interesante para abarcar no siempre los temas que nos damos prioridad, sino la relación entre estos temas y todo el sistema. Y muchas gracias, Darío, otra vez por producir este programa de La Deuda Eterna. Y otra vez el placer de escuchar a Majo Lombardo después de todos estos meses que la estuvimos extrañando. Bueno, dijimos un programa muy apretado, Majo, Alejandro, y con algunas cuestiones que habría que ir charlando, ¿no? Por ejemplo, vamos a sobrevolar el tema Guernica desde varios puntos de vista. Ya lo vas a decir vos, Majo. Pero hay otro tema que particularmente a La Deuda Eterna la preocupa. Y es un tema que hoy no vamos a tocar porque no estamos con el medio ambiente en este programa. Sí estamos permanentemente con el tema. Que el presidente Fernández propone cuidar el ambiente y al mismo tiempo impulsa el agronegocio, la megaminería y el fracking. Y acaba de aprobar el primer trigo transgénico del mundo y ya no habla de soberanía alimentaria. Esto que parecía, por lo menos, una punta que hablaba en su propia plataforma de gobierno del Frente de Todos y hablaba de los movimientos campesinos, los pueblos originarios, la importancia de las asambleas socioambientales, parece que esto quedó en la nada. Y nosotros lo tenemos que recordar, porque este programa trabaja históricamente con esta lucha por la soberanía alimentaria y por la finalización de los agronegocios y la concentración de la riqueza de tierra. ¿Algo para opinar, Majo, Alejandro? Sí, bueno, convengamos que se están empezando a resquebrajar acuerdos y promesas de campaña, como bien decís, una gestión que en su principio habló de soberanía alimentaria, que históricamente ha hablado de derechos humanos, cuando tenés personas que se quedan sin tierra, sin techo, sin la posibilidad ni siquiera de generar su propio alimento, claramente hay cuestiones que empiezan a hacer ruido a aquellos que no les hacía ruido todavía, y se está empezando a ver en lo manifiesto, se está empezando a ver en lo concreto, y están empezando incluso a incluirlo en los discursos, como bien decís, desde aprobaciones y desde incluso aprobar y acompañar cuestiones como las que vamos a hablar durante el programa, como fue el desalojo del predio de Guernica, en donde después se sale a decir que se obró dentro del marco de la ley, digamos, ¿no? Cuando la ley es algo tan debatible y discutible como la justicia en nuestro país. Sí, como decís, Majo, es discutible en tanto también como me parece que son conceptos que más allá de lo que la legalidad de este país o la cuestión judicial pueda determinar, entendemos que es legal lo que tanto al sistema le funcione, hay conceptos que igual no se dudan ni tampoco tienen otra connotación para quienes tenemos militancias sociales y políticas, que sentimos el desgaste de este año claramente, cuando me parece que escuchamos si estuvo bien o no reprimir un desalojo, cuando la discusión de fondo era por qué había que desalojar y a quienes protegemos cuando estamos desalojando y a quienes queremos transmitirle confianza. Me parece que un poco en línea con lo que es el programa de hoy, el estado actual y el gobierno de ese estado actual de las cosas imprime demasiada confianza en los mercados, mucha desconfianza en las organizaciones sociales y políticas que hasta aún inclusive acompañamos en tanto entendíamos que había que quitarnos a la derecha partidaria del medio, entendiendo que entraba un centro que siempre es un poco raro porque virar es fácil y sostenerse es mucho más complejo si uno quiere realmente hacer, aunque sea una reformulación, ni hablemos de una revolución. Me parece un programa interesante para entender toda esta intensidad de las políticas que se están viniendo, pero por sobre todo para regular cuáles son los espacios de acción que tenemos que tener en la calle, si en tanto la confianza siempre va por los mercados y no para la gente. La verdad que con cuotas del Estado, con planes sociales y programas de reacomodamiento, no se discuten las cuestiones de fondo, sino que la distribución de la riqueza y la salida de la pobreza de este país, en tanto siempre no sea signifique lo que es negociar con una deuda que claramente es eterna. Quiero recordar a todo lo que ustedes están diciendo, porque parece que las cosas aparecen en un determinado momento y después desaparecen. Quiero recordar que el trabajo de encuesta de UNICEF, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación después, pero primero lo que recoge UNICEF respecto de la pobreza en niñes y adolescentes, a diciembre el estimativo es de 62.9%, es decir, el 63% de nuestros chicos, chicas y chiques, está bajo la línea de la pobreza. Y eso con un estimativo tomado desde junio. No sabemos a ciencia cierta, y casi seguro que sí, que en diciembre ese 63% va a estar superado. Sin embargo, los discursos sobre la nueva normalidad incluyen una escuela que no existe, que tiene que ver con la tecnología. Digo esto para puntualizar con este tema, por dónde caminan ciertos discursos, como recién lo dijimos respecto de el ambiente y los agronegocios, que no van de la mano el cuidado del ambiente y los agronegocios, y que quería recordar que el 9 es la movida ambiental. Así que, bueno, nos quedamos cortos. Majo, cuando quieras, empezamos con los contenidos. Y como bien decís, Dari, no, nos quedamos cortos, así que voy a dar introducción a lo que vamos a estar escuchando en el programa del día de hoy. Por más que, como bien decís, y lo voy a reiterar, nos van a quedar siempre cosas afuera, pero queríamos por lo menos hacer un pantallazo de estas situaciones. Pegadito a la presentación que están escuchando en este momento, vamos a poder escuchar la editorial de Adolfo, de nuestro compañero, siempre presente todos los miércoles, por suerte. Después estuvimos hablando, como no, en varias oportunidades por suerte también, con Jonathan Valdivieso, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hoy vamos a titularlo CABA, multitudinaria convocatoria por el no a la privatización de las tierras públicas. Lamentablemente también son situaciones que venimos frenando, por suerte, y discutiendo y debatiendo y luchando en las calles hace muchos años. Así que hoy vamos a ver cuál es el estado de esa situación ahora. Vamos a escuchar también a Julio Gambina en Economía y Política, como todos los miércoles, el ajuste y la confianza de los mercados, como bien ahí también mencionaba nuestro compañero Ale, asiduamente los mercados. Y también, hoy en una cuestión más internacional, estamos intentando poder hablar más de una cuestión de Latinoamérica regional. Hablamos con Boris Caballero, doctorante en Ciencias Sociales desde México, sobre Colombia y las mafias. Una entrevista muy interesante para que puedan escuchar en el programa de hoy. Alfredo Branden, su cultura represora, va a hablar de desalojar es reprimir. Como también mencionábamos en esta apertura, vamos a encarar el tema del desalojo del predio de Guernica desde varios ángulos. Y un poco de la mano de esto, Guernica y el macartismo, entrevistamos a Celeste Fierro, dirigente del MST FIT-UDIEF. También vamos a estar escuchando, como todos los miércoles, a nuestro compañero Darío Valvidares en La Educación en la Era Corporativa, fragmentos de un discurso vacío. Mirá, si tenemos listas de discursos vacíos en nuestra historia, lamentablemente. Así que bueno, eso va a ser un poquito el programa del día de hoy, bastante apretado como bien lo dijimos, pero bueno, intentamos hacer que rinda lo más posible. Ale, ¿alguna reflexión? Y ya vamos a la presentación formal. Las reflexiones son eternas, Darío, pueden ser infinitas, porque claramente estos temas nos disparan a un montón de otras injusticias, así que vamos con la que nos persigue día a día. Con ustedes, la deuda eterna. El editorial, Adolfo Melnick. Hay que cambiar el sistema. Hemos asistido en los últimos días a escenas que ya habíamos olvidado, injustamente olvidado, muchas veces. Tanto tiempo de tranquilidad nos invisibiliza la magnitud de la represión en nuestro país. No por casualidad, Alfredo Grande hace ya años que viene hablando de la cultura represora. Lo sucedido en Guernica fue una dolorosa experiencia, una dolorosa visión de lo que puede llegar a venir si no cambiamos el sistema. La realidad es que los presuntos dueños de esas tierras no han demostrado en ningún momento que son los auténticos dueños, por eso son presuntos. Han mostrado boletos de compraventa, posesión, pero nunca han mostrado una escritura. Y esto sucede no solamente en terrenos baldíos como el de Guernica, sino en los country con viviendas millonarias, que también figuran como terrenos baldíos. Ya lo dijo un joven ejecutivo de ARBA, que es la agencia que cobra impuestos en la provincia de Buenos Aires, que el 25% de las viviendas de los country siguen pagando como baldíos, pero que ahora lo van a modificar, pero no les van a cobrar el retroactivo. Siempre hay una justificación para los tipos que tienen dinero para que dejen de pagar, violen la ley y sigan acumulando riquezas a costillas de los impuestos que pagamos todos. El entuerto familiar de la provincia de Entre Ríos lo único que hizo fue ocultar que, al decir de una médica oncóloga del hospital pediátrico Garrahan, el 55% de los niños internados en el Garrahan con problemas oncológicos son de la provincia de Entre Ríos, que tiene una población que no justifica semejante porcentaje. Esto es porque están intoxicados con los agrotóxicos que utilizan los dueños de las tierras en sus explotaciones agrícolas y ganaderas. Esto, que está oculto, tampoco se visibiliza por el humo que produce en la quema indiscriminada de los pastizales. Y todavía no se ha podido identificar a quienes los incendiaron o mandaron a incendiar. Identificar a un peón que incendia un pastizal porque el patrón se lo mandó no significa nada. Identificar al patrón que se lo exigió, encarcelarlo o castigarlo de alguna forma, sobre todo quitándole esas tierras que él pretende destruir para otros negocios inmobiliarios, eso es lo que correspondería hacer. Mientras tanto, como una demostración que la patria financiera sigue dominando en nuestro país, una medida que favorece, que es audaz, pero que favorece a los que tienen dinero, ha hecho que el dólar blue baje escandalosamente en los últimos días. Ese dólar blue que casi llega a 200 pesos, hoy está en 167. Y eso, en pocos días, significa que la medida audaz de atar la compra de los bonos que ha ofrecido esta semana el gobierno a la evolución del dólar les garantizó a los inversores que siempre van a estar favorecidos frente al resto de la población. Nosotros venimos diciendo desde hace 16 años que la deuda es eterna. Cuando le pusimos este nombre al programa, éramos el único programa con este nombre. Luego se nos han copiado 20 o 30, qué sé yo. Cuando uno busca en las redes, se encuentra con un montón de programas con el mismo nombre. Programas de radio, de televisión, páginas, en fin. Bueno, no nos molesta, como tampoco nos molesta que tomen de nuestro programa de los días miércoles algunas noticias. Siempre dijimos que es abierto todo esto, que nosotros no tenemos copyright para estas cosas y que lo único que pretendemos cada tanto es que si alguien tiene la buena voluntad mencione la fuente, y si no es lo mismo, el asunto es el mensaje. Otra frase que nos han copiado felizmente es el asunto de que nosotros dijimos están los que defienden la propiedad privada y nosotros defendemos a los privados de la propiedad, teniendo en cuenta que el 82% de la población argentina no tiene ningún tipo de propiedad. Esto, que parece ser una verdad que no tiene fundamento, sin embargo la tiene, y la tiene porque la Dirección Nacional de la Propiedad, consultándola, ya que es un instrumento público, nos da ese porcentaje. Además, la realidad es que las nuevas parejas que se van formando sin distinción de géneros para conseguir su vivienda, donde desarrollar su vida familiar, es imposible adquirir una vivienda. Los valores son tan gigantescos y moneda extranjera que realmente no pueden hacerlo. La desocupación, la baja de la actividad económica, no les permite a nadie acceder a una vivienda. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se construye tanto? ¿Por qué el insufrible Rodríguez Larreta quiere ponerle una pared de edificios al río, entre la ciudad y el río, con edificios en la costanera? Y es para blanquear las ganancias espurias de muchos de los que tienen dinero. Ya el inmenso negociado de Puerto Madero, ahora vendiendo las tierras aledañas a precio vil, lo mismo que el gobernador peronista de aquel entonces, Jorge Busti, vendió a precio vil a la familia Echevere, cuando su ministro de gobierno era el actual gobernador Gustavo Bordet, en Entre Ríos. Y así sucesivamente podríamos hablar de enormes frustraciones del pueblo argentino en todo lo que significa esta sucesión de canalladas que nos tiene a todos indignados, o por lo menos a todos los que tenemos buena voluntad. Ya no tenemos formas más extremas para decirle a la gente qué es lo que está sucediendo. Pretendemos ahora que nuestro pueblo razone y se dé cuenta de que no es este sistema. Si así este gobierno tuviera la mejor buena voluntad del mundo, con este sistema de acumulación voraz de capital, un capital que se devora a sí mismo y nos devora a todos, es imposible modificar absolutamente nada. Poner pequeños parches, aumentar la asignación universal por hijo que aplaudimos, o seguir con el IFE y beneficiar a las empresas con el ATP, todo esto está perfecto, muy bien, salvamos la situación esta semana, la que viene, estos meses, pero la infraestructura sigue siendo de los poderosos y los poderosos trabajan para ellos. La última gran reunión fue la del ministro joven, ministro Guzmán, con Héctor Mañeto, Paolo Roca y demás representantes de la patria financiera más genuina en nuestro país, la más poderosa. Realmente los representantes de los trabajadores, que presuntamente son los dirigentes de la CGT, están ausentes de todo tipo de tratativa y están ausentes porque no creen en esto. Ellos creen en la ancha avenida del medio, que es tan ancha que ampara a tipos como Sergio Berni y ampara a tipos como Pichetto y así sucesivamente. Sergio Massa, el desaparecido Florencio Randazzo, el más desaparecido Diego Bossio y otros personajes que tendrían que ser rápidamente olvidados. Esto no puede seguir así. Y si sigue así, es porque este sistema está abarcando todo, hasta el alma de los ciudadanos. Señoras, señores, seguimos insistiendo. Hay que cambiar el sistema como único medio posible para que cambie nuestra sociedad. Sigue la deuda eterna. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. El límite. Entrevistas. ya estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y parece que hubo un buen recibimiento de lo que tiene que ver incluso con el Día Mundial de la Ecología y lo que sucedió ayer domingo en la costanera. Jonathan, muy buenas tardes y gracias por atender a La Deuda Eterna. Buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, a ver, contanos un poquitito, porque hubo coincidencias entre el Día Mundial de la Ecología y el despliegue de gente que hubo ayer diciendo no, no se privatiza la costanera. Justamente, ¿no? El primero de noviembre se festeja internacionalmente el Día Mundial de la Ecología y coincidió con una actividad ciudadana que se organizó desde la coordinadora de la ciudad Somos Quienes Habitamos para defender esa ecología, ¿no? Para defender que las ciudades también tienen que concebirse de otra forma, tienen que construirse de otra forma para que sean más sustentables y no terminen afectando más los ecosistemas tanto urbanos como no urbanos. En esa línea, la ciudadanía porteña realizó una manifestación histórica masiva en rechazo a la venta de un predio de la Costanera Norte, predio conocido como Costa Salguero, que en forma totalmente irrazonable urbanísticamente, ambientalmente, el gobierno quiere vender ese predio para autorizar emprendimientos inmobiliarios. No quiere construir torres de 10 pisos en plena costanera, cortando la conexión visual del horizonte y urbana entre la ciudadanía y el río, cuando históricamente siempre se ha peleado para que la ciudad de Buenos Aires recupere parte de su esencia, que nació siendo la ciudad ribereña, una ciudad con puerto. Bueno, que esa cultura ribereña vuelva a ser parte del espíritu de la ciudadanía, porque todos estos sectores que estaban que conectaban con el río fueron privatizados hace más de 30 años. Entonces, desde esa época, las asambleas, organizaciones, personas autoconvocadas vienen luchando para recuperar la costanera, recuperar esta mirada al río, recuperar el derecho al horizonte. Y entre esas luchas se lograron muchas conquistas muy importantes, como es establecer este derecho a que la costanera siga siendo pública y sea un gran parque público en la constitución de la ciudad. Digamos, en la máxima norma de la ciudad se rescató, ¿no?, se corporizó esta lucha ciudadana que se transformó en una política de Estado ambiental. Todos los gobiernos, luego de la constitución de la ciudad, sostuvieron que la costanera tenía que ser un gran parque público. Incluso hasta el gobierno del PRO, que autorizaba algunas concesiones, llamaba a estos sectores parque público, ¿no? Llamaba parque recreativo, cultural, y así estaba en el código urbanístico, hasta que en el 2019 Rodríguez Larreta remitió un proyecto a la legislatura, y la legislatura terminó vendiendo estos predios que eran un parque, que estaban destinados a ser un parque, una vez que finalizara la concesión el año que viene. Sin ningún otro fundamento que tener en vista su carrera electoral, ¿no? Rodríguez Larreta necesita apoyo de los grandes desarrolladores inmobiliarios, necesita caja política, y para ello está sacrificando en su carrera presidencial a la ciudadanía porteña uno de sus bienes más preciados, que son la tierra pública de la costanera. Sí, y otros por los que él fue también, ¿no? Lo que era el mercado Dorrego, en fin, que también se utilizó de manera cultural y después se intenta, no sé si ya se logró, iba a estar Adrián Suárez con oficinas en todo ese predio, en fin. ¿Cómo quedó ese otro tema también? Sí, ese predio se terminó autorizando su venta y ya creo que también se fue vendido concretamente, ¿no? Todavía no comenzaron las obras, pero eso fue una manzana entera que perdió la ciudad de Buenos Aires, con las clásicas extorsiones que nos acostumbra el gobierno. Nos dijo que necesitaba recursos económicos para construir la Plaza Clemente. Plaza Clemente, que también hace muchísimo tiempo que ya había sido aprobada su sanción y que el gobierno nunca quiso construirla, y que ahora para construirla, porque iba a ser un shopping, ¿no? Digamos, las historias son muy dramáticas en la ciudad de Buenos Aires. Una plaza que fue, un terreno que fue destinado a la plaza, que se denominó Plaza Clemente, que no fue construido, el gobierno decidió construir un shopping sobre esa plaza. Eso fue frenado en la justicia, el gobierno desistió. Pero como castigo a la ciudadanía, dijo, bueno, si ustedes quieren plaza, tenemos que vender tierra. No, la única forma de garantizar ese espacio verde es vendiendo tierra y vendieron justamente la manzana del Dorrego. Ahora nos dicen lo mismo con la costanera. Ustedes quieren recuperar la costanera, necesitamos, no tenemos plata, necesitamos vender negocios inmobiliarios. Y cuando vemos, por ejemplo, que ahora se está gastando el gobierno 1.000 millones de pesos, se acaba de publicar el boletín oficial, para hacer obras de infraestructura en el Parque de Innovación, ¿no? Que fue otro gran terreno vendido del gobierno, que fue el terreno que se conocía como Tiro Federal allá en Núñez, frente a la cancha de River. Bueno, el gobierno está gastando 1.000 millones de pesos en infraestructura de un emprendimiento que va a ser privado. El Parque de Innovación no va a ser público, ¿no? Va a ser un gran emprendimiento inmobiliario, supuestamente destinado a la creatividad tecnológica, pero va a ser una explotación privada. Y allí el Estado está gastando 1.000 millones de pesos, pero para hacer, destinar inversiones en la costanera que podemos destinar esta plata, allí nos está diciendo que necesitamos garantizar emprendimientos inmobiliarios. Es decir, para tener un poco más de verde, tenemos que garantizar que de los bienes comunes de la ciudad sean apropiados por los sectores más ricos de la ciudad y que la mirada arriba no la tenga la ciudadanía porteña, sino la tengan unas cuantas familias. ¿Y qué pasó con el Tiro Federal? Bueno, el Tiro Federal se fragmentó en tres polígonos, el polígono A, B y C. El polígono A fue vendido a la familia Bertheim para construir 5 torres de más de 100 metros de altura. El polígono C es lo que se va a transformar en este futuro Parque de la Innovación, que una de las parcelas, la primera parcela, fue vendida en plena pandemia. Es decir, en plena pandemia el gobierno seguía abocado a los negocios inmobiliarios, ¿no? Los negocios inmobiliarios nunca frenaron. Pudo frenar la educación, se pudo frenar la justicia, pero el negocio inmobiliario no frena en la ciudad de Buenos Aires. Y además, esa parcela que se vendió en plena pandemia se vendió a 40% más barata de los propios indicadores de mercado que tiene el gobierno. El gobierno, cuando tiene un cobro de impuestos que se llama impuesto a la pluralidad, ¿no? Impuesto al desarrollo urbano, se llama. Uh-huh. Y tiene índices de la incidencia de valor del suelo por manzana. Bueno, según ese índice, el terreno que se vendió del Parque de la Innovación tenía que salir un 40% más caro de lo que se vendió en la subasta. Y me dijiste que el gobierno siempre aduce que necesita dinero para construir un espacio verde. Ahora, también me dijiste que vendió para hacer 2 torres de 100 metros, ahí uno de los módulos del Tiro Federal. ¿Y con esa plata qué hizo? Bueno, con esa plata es lo que te comentaba, ¿no? Estas son una especie de urbanización endógena donde te dicen, necesitamos vender tierra para hacer cosas buenas afuera en otros barrios de la ciudad, que fue la idea de Puerto Madero. Vendemos Puerto Madero para hacer viviendas sociales, para hacer equipamiento urbano, para hacer escuelas, hospitales. Pero al final de cuentas, el dinero que ingresa de esas ventas se destina a la misma manzana y al mismo barrio. Claro. Es decir, le vuelve a los compradores en inversión de espacio público y infraestructura. Por lo tanto, los compradores lo que hacen es, le pago al Estado, total, yo sé que esa plata me va a volver en infraestructura y eso va a generar que mi suelo, yo ahora propietario, recupere lo que le di al Estado, ¿no? Claro. Bueno, con el Parque de Innovación pasa exactamente lo mismo. Lo que vendimos a la familia Bertheim para autorizar esas 5 torres... ese dinero, el 80%, está por ley, no es una elucubración, está por ley, el 80% va a ir a garantizar la infraestructura del Parque de la Innovación. Entonces aquí los propietarios están comprando la tierra ahora barata, porque no tiene infraestructura, sabiendo que luego el Estado va a poner plata de todos los porteños y porteñas para garantizar la infraestructura, el espacio público y que quede ese barrio bonito, cuando estos empresarios compraron la tierra barata y eso tenía que quedar a cargo de los propios empresarios que compran esa tierra. No, así que es un negocio redondo, digamos. Nosotros perdemos tierra pública, el dinero que ingresa no viene a los porteños y porteñas, sino que vuelve a esos propietarios en forma de inversión estatal. No, ese es el gran negocio de la creatividad inmobiliaria, ¿no? Nuestros grandes CEOs inmobiliarios solamente saben crear riqueza en este momento a través de la explotación de lo público. Sí, lamentablemente creo que, bueno, el negocio inmobiliario se ha convertido en otra actividad extractiva, ¿no? Vos decías, no paró nunca el negocio inmobiliario durante la pandemia y me hiciste acordar a que los desmontes tampoco pararon durante la pandemia y los pueblos fumigados siguieron siendo fumigados por los agrotóxicos durante la pandemia. y la actividad minera también continuó durante la pandemia, pero no son actividades esenciales. Así que no queda claro por qué han continuado, incluso creo que la menos esencial de todos es esa, ¿no? El negocio inmobiliario. Sí. Salvo para la gente que no tiene vivienda, pero no estamos hablando de eso. Claro, en otra parte del mundo cuando se habla del sector inmobiliario es como un sector noble, porque tendría que ser el sector privado que se encarga de garantizar las viviendas para las familias, ¿no? Así como tenemos un sector en la educación privado y público, de gestión privada y pública, la parte del sector inmobiliario es esa gestión privada de lo que debería ser un servicio público de acceso a la vivienda. Y por eso es una actividad noble, digamos, es la parte privada viendo cómo saca rédito, pero principalmente enfocando en garantizar un derecho, ¿no? Garantizar el derecho de acceso a la vivienda. Que no es lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y casi en ninguna provincia del país. Donde los estados terminan siendo ellos mismos la inmobiliaria. Hay una connivencia del sector de gobernantes y la clase inmobiliaria, los desarrolladores inmobiliarios, que terminan no teniendo como miras hacer dinero construyendo viviendas para las familias, sino haciendo dinero con lo público, y sin interesarles si esas viviendas terminan siendo, o si esos edificios terminan siendo usados como vivienda o no. Claro. ¿No? Así que está totalmente desvirtuado el sector inmobiliario, digamos, está enfocado plenamente a obtener máximas rentabilidades, y en eso utilizan cualquier tipo de artilugios. Consiguen permisos ilegales, consigue que le autoricen grandes emprendimientos comerciales como Movistar Arena en plena trama urbana, que es inconcebible que se haya autorizado eso en Villa Crespo, consiguen que le vendan tierra pública, a bajo costo, consiguen excepciones, que le aprueben excepciones del código normativo por plata en la legislatura. Es decir, es realmente todo un sistema inmobiliario corrompido por la avaricia y la avidez de rentabilidad, desvirtuando todos los fines para los cuales debería este sector estar destinado. Sí, y sobre todo la idea de rentabilidad en este maridaje entre el Estado y lo privado, donde lo público termina siendo básicamente un coto de caza para el gran negocio. Te agradecemos mucho, Jonathan, como siempre, la participación en el programa. Ya sos un amigo de La Deuda Eterna, hace años que conversamos. Y por supuesto, bueno, a disposición como siempre. Muchas gracias, Darío, y agradecemos como siempre el espacio y también a disposición. Que tengan buena semana. Igualmente, un abrazo. Primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Kim ye fit and we shant to fameo amule pein ka won we're on with mari she we pactaron silencio fir mar en un acuerdo escondieron documentos dime tú quién es violento mientras nuestros muertos sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre nuestra. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, se continúa debatiendo en el Congreso el presupuesto 2021, que es un presupuesto de ajuste, solamente para repasar. Recordemos que se pretende reducir el déficit fiscal al 4,5%. O sea, seguirá habiendo déficit fiscal, pero reducido. Ya reducir el déficit fiscal supone un ajuste, supone gastar menos y en todo caso supone mejorar la recaudación. Y cuando uno ve el presupuesto de recaudación, se ve que se sigue insistiendo en que el IVA sea el principal tributo en la Argentina. Es más, el impuesto al valor agregado aumenta proporcionalmente cuando el impuesto a las ganancias se reduce. Y además, sostengamos que el impuesto a las ganancias es el segundo impuesto en gran parte porque se gravan a los salarios. Se dice, son los salarios altos, pero claro, al no haber un ajuste del mínimo no imponible, las actualizaciones salariales, aún bajas, que ha habido en el último tiempo, transforma a muchos trabajadores en sujetos del impuesto. Por eso decimos que es un presupuesto del ajuste, aun cuando incluso no tenga el peso importante de los intereses de la deuda, que por la renegociación con los acreedores baja. Y además es muy probable que se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto los vencimientos que caen en el 2021 y años sucesivos, eso no acontezca. Pero que no acontezca en el 2021, 2022 y 2023 no quiere decir que no se pase a futuro. O sea que el ajuste que se induce en el presupuesto es algo que los llamados mercados, o sea, aquellos sectores hegemónicos de la economía en la Argentina, ven con agrado. Es más, vieron con satisfacción la decisión del Poder Ejecutivo de no pedirle al Banco Central financiamiento para noviembre y diciembre. Los monetaristas ortodoxos se regodean y dicen, vieron, teníamos razón, La emisión monetaria es inflacionaria y ahora, por lo tanto, el gobierno decide no pedirle prestado al Banco Central de la República Argentina. En sentido contrario, lo que hace es incrementar el endeudamiento. Endeudamiento en pesos link dólar, o sea, vinculado al dólar, y también deuda en divisas. Es más, recién mencionábamos el Fondo Monetario Internacional y los trascendidos son que podría negociarse un desembolso del Fondo Monetario Internacional para calmar la situación económica, una situación económica que, además de los problemas locales, agrega los problemas del mercado mundial, que está muy complicado por el recrudecimiento del coronavirus a escala mundial. Todo indicaría que en la Argentina empieza a estabilizarse y a descender, pero el rebrote europeo, la continuidad en Estados Unidos y el hecho relevante e importante de que América Latina es uno de los continentes más afectados por el coronavirus es serio. Vamos a repetir que la región latinoamericana y caribeña, siendo el 8% de la población mundial, tiene cerca del 30% de los contagiados y cerca del 35% de los muertos a escala mundial. Y entre los 10 países de mayores fallecimientos por millón de habitantes, 5 de ellos son de nuestra América. Con lo cual es para preocuparse desde el punto de vista regional, desde el punto de vista del impacto económico-social sobre la población más empobrecida. Y en el marco de este presupuesto del ajuste, de esta señal de que no se pide más recursos al Banco Central, bueno, los sectores ortodoxos festejan e incluso se ha parado la presión del dólar y de hecho se ha bajado la brecha que había entre el oficial y los paralelos legales y los paralelos ilegales. Los legales son el contado con liqui, el dólar bolsa, y el ilegal es el llamado blue. La disminución de la cotización tranquiliza los mercados y por eso baja el riesgo país y Argentina se anima a la colocación de más deuda. Varias veces hemos insistido nosotros de que la Argentina no necesita más endeudamiento, sino en todo caso una discusión a fondo sobre una reforma tributaria, sobre cambios fiscales, para discutir quién es el que debe sostener el fisco, quién debe pagar el financiamiento del Estado argentino. Pero eso supone poder político para modificar el carácter regresivo del régimen tributario en la Argentina. Y las elecciones estadounidenses es un tema que interesa y vamos a demorar en saber finalmente quién ganó por la crisis política que hay en Estados Unidos a propósito de las elecciones, el reconocimiento o no reconocimiento del resultado. Y es más, aunque se conozcan los resultados de votación, habrá que contar muy adecuadamente la cantidad de electores que cada uno obtiene, sobre todo los dos grandes candidatos, los dos grandes partidos que disputan la presidencia, los republicanos y los demócratas. Claro, en todo el mundo hay gran incógnita porque, bueno, es impensable 4 años más de gobierno Trump, con lo que ha significado en el desorden mundial el gobierno de Trump. Incluso desde la Argentina, en negociación con el Fondo Monetario Internacional, hay una expectativa de gobierno demócrata. No nos olvidemos que por primera vez Estados Unidos, con Trump en el gobierno, impuso a un estadounidense como titular del BID, en un tiempo que la Argentina está a la búsqueda lamentable de financiamiento exterior. Y la Argentina es un accionista importante del BID. Es más, la Argentina no logró pasar la votación del presidente para después de las elecciones de Estados Unidos y el electo presidente del BID fue el personaje que representó al gobierno Trump en la asunción de Alberto Fernández y que se retiró de las ceremonias por la presencia de un funcionario venezolano del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, ese personaje que se fue airadamente de la Argentina en diciembre del 2019 y preside el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ha querido constituir en estas horas el directorio del banco. Argentina es un accionista importante, después de Estados Unidos es uno de los principales accionistas del banco, y bueno, ha logrado demorar esa elección del directorio hasta después de las elecciones, imaginando que un gobierno demócrata en Estados Unidos puede ser más amigable para con la Argentina, en el BID y por supuesto en el Fondo Monetario Internacional. Tengamos en cuenta que el préstamo a Mauricio Macri fue otorgado por el Fondo Monetario, pero con el aval absoluto de Estados Unidos, porque Estados Unidos necesitaba consolidar su posición internacional en la Argentina para que la Argentina sea, junto con Brasil, con Chile, con el golpismo en el gobierno en Bolivia y otros gobiernos de la derecha regional, ariete para desplazar al gobierno de Venezuela, cuando en Venezuela hay próximamente elecciones. Bueno, esta semana, junto con las elecciones estadounidenses, está la asunción del nuevo gobierno boliviano. Por eso interesa discutir lo que acontece en la Argentina, porque si el ajuste es funcional a los mercados, al poder económico, bueno, la lógica internacional que está en discusión a propósito de las elecciones en Estados Unidos, de la asunción del gobierno boliviano y la próxima elección en Venezuela en diciembre, puede modificar el mapa, y hay quienes aspiran e imaginan una recreación de los mecanismos de integración alternativa en la región latinoamericana, que sería un rumbo alternativo al rumbo del ajuste, al giro hacia la ortodoxia que plantean los sectores hegemónicos del poder económico en la Argentina. Pero quien va a definir esto es la lucha política. No solo los mercados y el poder económico intervienen y presionan para un giro ortodoxo, sino que el movimiento social popular también puede intervenir para que el giro sea a favor de la defensa de los derechos de los sectores más desprotegidos. Hasta la próxima. Se encajó mi canto

el estudio de la subjetividad, nada menos que Freud, decía que justamente la represión es un esfuerzo de desalojo. En el caso de la subjetividad, el desalojo de lo consciente a lo inconsciente. Pero hay desalojos y desalojos. Cuando se habla del desalojo en el conflicto social y político, lo que hablamos es justamente de echar, exterminar, anular a poblaciones que están en determinados territorios. ¿O acaso no fue un desalojo la conquista del desierto? Que en un desalojo no haya heridos, aunque los hubo, que no haya asesinados, que no tenía por qué haberlos, no implica que no sea un acto de represión. La represión es justamente acallar las voces, los deseos, los anhelos, las necesidades de determinadas personas y hacer prevalecer la fuerza, el derecho de las bestias, como decía el general, que no tiene exactamente una relación directa con lesionar, destruir, matar a los ocupantes. El solo hecho de la intimidación de 4.000 policías de la provincia en un territorio donde supuestamente no había más de 400 familias, ya es un acto intimidatorio en sí mismo, ya es una amenaza. Patear casillas, quemar casillas, desde ya que también lo es. Entonces, este ejercicio casi diríamos eufemístico que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires es realmente a todas luces patético, porque además lo dijo desde atrás de un escritorio. No se le notó en ningún momento una cuestión de tipo solidaria, comprensiva, casi diría afectiva, con hombres, mujeres, niñas, niños, niñes, que fueron realmente sacados a patadas. No voy a hacer énfasis en el combate desigual que había y que se vio en todos los canales, incluso en C5N, respecto a ese operativo desalojo. Tampoco me interesa enfatizar las declaraciones del Cuervo Larroque respecto a los tiempos y no tiempos y todo eso. Vamos al nivel fundante. Alguna vez dije que la solución final era cuando uno de los términos del conflicto era exterminado. Pues bien, acá había un conflicto importante, muchas organizaciones sociales, la gremial de abogados y abogadas entre ellas, estuvieron ahí. Y vale la pena recordar que Laura Taffetani es la abogada de los niñes de Guernica. O sea que había un conflicto. Desde ya, el problema no es ese, el problema es cómo resuelvo el conflicto. ¿El conflicto lo resuelvo atendiendo a los intereses de las partes en conflicto? ¿Atendiendo a las necesidades, a los deseos? Parece que quedó muy lejos la frase de Perón, que detrás de cada necesidad hay un derecho. Porque evidentemente el operativo desalojo, topadoras, que dejaron todo así prolijito, no habla mucho demasiado bien de los derechos de los que ahí estaban. Poco importa hoy si algunas familias ya arreglaron, en qué condiciones. Poco importa hoy si la intendenta de Presidente Perón, justamente ese nombre para ese municipio, siguió los intereses de los countries de la zona. Lo que me parece que sí importa es que desde la asunción del Frente de Todos nunca fue más claro cómo el poder político legítimo de pronto aparece abrazado a la doctrina policial y militar. Hay un video que circula del inefable Bernie con una marcha militar y dándole todo esto una gesta como fue y como es de alguna manera la actitud frente al COVID-19. Como que se trate de lo que se trata, de lo que se trate, siempre es como el discurso militarizado, policializado, ¿no? Bernie decía ha sido desalojado. Por supuesto es un lenguaje cool, es un lenguaje, digamos, faltaría que hubieran dicho, y realmente lo estaba esperando, ¿no?, que el gobernador o alguien dijera son personas en situación de desalojo, porque ya hubiera sido demasiado evidente el encubrimiento, ¿no? Si estábamos viendo a personas echadas prácticamente, como cuando te echan de una pensión, de un departamento, casi exiliada, yo diría, porque ese territorio era lo único que tenían. Es decir, ese territorio era su estado, su nación, su patria. No tenían otra cosa, no tienen otra cosa. O sea que no solamente fue un desalojo, fue un acto de represión, y además fue un acto donde se tuvieron que exiliar, como tantos argentinos y argentinas se exiliaron por la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, por la dictadura genocida, y se van a otras tierras. Los que ocuparon los territorios de Guernica, como los del lago Mascardi, no tienen otras tierras, no tienen mucho para elegir. Son tierras fiscales, son propietarios truchísimos, truchísimos, son tierras dadas incluso en épocas de la dictadura. Sí, todo como para justificar que el Estado intervenga, inclusive voy a decir algo que ni siquiera tengo interés en chequearlo, pero hasta que compre las tierras el Estado, y las puede dar un comodato, puede dar un alquiler ventajoso, lo que fuera. Más allá de las palabras, las imágenes están, los gritos se escucharon, las arengas se escucharon, y hoy aquello que parecía que se podía llegar a transitar, que era un acuerdo, pero un acuerdo genuino, un acuerdo que incluyera intereses de todas las partes, colapsó. Voy a hacer una mención también a algo que ya entra dentro de la canallada, ¿no? Que se adjudicara a organizaciones de izquierda, se habló concretamente del Partido Obrero, Bernie habló de que huyeron como ratas, y como si fuera poco, y ya era bastante, agregan ese componente macartista tan querible, tan amado por el peronismo de derecha, o por la derecha peronista, que no es lo mismo, pero es igual. Y ahí, bueno, evidentemente, a mí personalmente, que no soy peronista, me resultó patético que de alguna manera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Economía en la presidencia de Cristina Kirchner, del cual Pichetto decía que venía del Partido Comunista, bueno, evidentemente la historial o el historial socialista, de izquierda, clasista, ha quedado definitivamente clausurado. Kicillof es como la versión buena, elegante, por momentos exhibe cierta bonomía de lo que es la presencia intimidatoria de Bernie. Kicillof, Bernie, Kicillof, ahí mirando seguramente los dos a Cristina y Cristina mirando no sé a dónde, evidentemente Guernica, nuestra Guernica, da evidencia más que suficiente de que el progresismo tiene un techo muy bajo. Ya lo mostró con Vicentín, negociación de la deuda externa, y ahora lo muestra con estas situaciones que además precipitaron otros desalojos y otras represiones y mucho más violentas. Motines en las cárceles, y la doctrina pasa a ser realmente ya no de desalojo como eufemismo, sino de represión como represión directa, represión corporal, física, de una manera que por momentos pareciera ser que nos recuerda a situaciones realmente que algunos creyeron que estaban superadas. Insisto, desalojar es reprimir. Y la represión es una forma de desalojo. Y el desalojo, aunque hubiera sido quirúrgico, aunque hubiera sido de guante blanco, o de barbijos blancos, o como lo quieran llamar, no deja de ser un acto profundamente reaccionario, ya que está privando a familias de algo que tienen derecho. Porque aunque el Estado los hubiera recolocado en otros lugares, hay un hecho político insoslayable. Lo que, como bien dijo Laura Taffetani, había un hecho político que es justamente tomar la tierra, recuperar la tierra, que este gobierno no está dispuesto a aceptar. Desde ya, por supuesto, el macrismo menos, pero ¿con quién lo tengo que comparar, no? Entonces, esos hechos políticos son los que nosotros reivindicamos, porque son esos hechos políticos los que van perforando el fundante de la cultura represora. En última instancia, siempre se trató de eso. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Celeste Fierro, dirigente del MCT en el Frente de Izquierda Unidad, justamente porque hicieron una conferencia de prensa muy bien hecha a juicio de los que hacemos la deuda eterna, porque no pueden alegremente los funcionarios decir que la izquierda fue la que tiraba los gases lacrimógenos en Guernica, que la izquierda acompañó la quema de casillas, cuando las imágenes muestran y son irreductibles en lo que muestran, y se ve a la policía disparando no solo gases, sino balas también de goma, supuestamente. Celeste, gracias por atender a La Deuda Eterna. No, Darío, muchísimas gracias a vos, y bueno, desde acá un saludo en especial a vos y también a toda la audiencia. Bueno, muy bien, contanos un poco, muchas gracias, contanos un poco por qué Bernie se extralimita, se extralimitó en el encubrimiento de la bonaerense con Facundo Astudillo Castro, siguen todas las tramas del poder metidas en ese crimen horrendo, y ahora sale a hacer declaraciones públicas como el ministro que poco menos que entró en chancletas a pedirle a la gente que estaba recuperando tierras dudosamente adquiridas por la empresa que hace la denuncia, y esto quiero que lo aclares también, y que toda la culpa de todo lo que sucedió, sucedió por la izquierda. Sí, bueno, como bien vos decías, la conferencia de hoy no solamente no podíamos dejarle de hacerla, sino que tenía que tener la relevancia que tuvo con la presencia de compañeras y compañeros de distintas organizaciones de derechos humanos, vecinas y vecinos de Guernica, y por supuesto los referentes de los distintos partidos que conformamos el Frente Izquierda Unidad, porque esta actitud macartista que ha llevado adelante no solamente Bernie, porque eso también hay que decirlo, Bernie ha sido el más alevoso en el sentido, y disparatado si se quiere, en el sentido de las mentiras, como acusar a la izquierda, que es la que tiraba los gases lacrimógenos el día del desalojo violento con represión a las familias de las tierras recuperadas de Guernica. Pero empieza de antes, pues nosotros no nos podemos olvidar de Andrés Larroque, quien es uno de los que lleva adelante la mesa de diálogo con las familias, delegados y organizaciones, que hace ya dos semanas que viene diciendo que culpa de las organizaciones no se llega a un acuerdo, cuando han sido y hemos sido las organizaciones que desde un primer momento hemos dicho que son las y los vecinos democráticamente quienes tienen que decidir los pasos a seguir, y que por supuesto las organizaciones acompañados más allá de dar nuestra posición. Pero después también hay que decir lo de Bernie y lo que han intentado montar desde el gobierno por los distintos medios, porque es los grupos intransigentes, son quienes han quemado las casillas. Yo les preguntaba la otra vez en otros medios, imagínense qué vecina, qué vecino, qué hace más de 100 días que está viviendo en estas condiciones, que logró levantar una casilla con maderas, chapas, plásticos, cartones, que lo único que tiene, que la va a prender fuego. ¿Con qué sentido? Entonces, ahí las imágenes aparte lo muestran, no hace falta ni que yo lo explique. Ahí se ve que lo que están intentando hacer es levantar un enemigo, levantar un nuevo punto para poner las responsabilidades, para no hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Que en más de 100 días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no resolvió el problema de la tierra y de la vivienda de miles de familias, cuando tenían opciones, Darío, y me parece que esto es importante que se sepa, porque el Estado tiene tierras fiscales. Se puede avanzar en tierras fiscales. El Estado tiene la posibilidad de declarar tierras de utilidad pública, tiene la posibilidad de expropiarlos, y ahora vamos en el sentido de la propiedad de las tierras específicas de Guernica, porque las vecinas y los vecinos no eran como ellos dicen, que estaban por todo o nada. De hecho, hicieron propuestas con las y los abogados, por ejemplo, de la gremial, de acordar tierra por tierra en otro lugar, no era que se tenían que quedar ahí sí o sí, o sea, fueron haciendo distintas propuestas, pero primó defender la propiedad privada de un sector que, hay que decirlo, porque hay una investigación de la revista Crítica donde muestra que la adquisición de estas tierras, que no han logrado todavía demostrar fehacientemente la propiedad, porque eso también es cierto, pero supuestamente la adquisición de estas tierras por quienes son parte de la Sociedad Anónima de Bellaco, que es una inmobiliaria, que es la que quiere hacer barrios privados, canchas de golf, o al menos esos eran los proyectos para estas tierras, fue adquirido durante la dictadura. Esto es lo curioso, ¿no? Porque pensemos que está adquirido desde 1983, octubre, justo cuando estaban las elecciones de Alfonsín. Claro. Y la empresa es del mismo año. Y el que era entonces el presidente de Bellaco, Sociedad Anónima, era funcionario de Videla. Digo, hay muchas cuestiones sobre esas tierras. Ahora, del 83 hasta acá, supuestamente 360 hectáreas. Me quedo pensando, nos quedamos pensando, del 83 hasta acá, todavía es campo. Todavía es campo. Son las vecinas y los vecinos que son de ahí, lo plantean, que han sido completamente tierras no productivas durante todos estos años. Y también a ellos les hago una pregunta. Sé que a vos no es por interpelarte, porque justamente creo que tenemos en esta posición, al menos en este debate, una posición muy similar, que tiene que ver si se defiende la propiedad privada capitalista o los derechos sociales de las mayorías. Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno, porque ellos nos intentan decir que fue una orden judicial? Y también hay que saber, y la audiencia tiene que saber, que se frenó 3 veces la orden judicial de desalojo, porque intervino el gobierno. ¿Por qué ahora no intervino? ¿Por qué ahora definió avanzar con la represión y el desalojo en vez de, por ejemplo, hacer un plan para que se suspenda el desalojo por 6 meses, por el tiempo que haga falta, hasta que se adquieran las otras tierras, hasta que se defina cuáles son los lotes para la construcción de viviendas? ¿Qué va a hacer ahora Bellaco? O sea, mañana. De hecho, hace 36 años que eso es campo. Claro. Entonces, esto es lo curioso, ¿no? Hace 36 años que no hace nada, y el apuro era ya, porque primero habría que ver las escrituras de Bellaco. Habría que mirar eso. Uno de los puntos. Suponiendo que las tengan, hace 36 años que no hicieron nada. Exactamente. ¿Y ahora iban a hacerlo en estos 6 meses? Ahí hay un problema, obvio que hay un problema con la escritura, pero ese es un problema de Bellaco, una empresa que incluso debe como $1,000,000 en rentas, ¿no?, a Arba. Exactamente. Pero bueno, es político, Darío, vos sabés, porque a mí me parece que acá viene la cuestión central del objetivo del desalojo en Guernica, porque también tienen que saber que el día jueves fue el desalojo en Guernica, y desde el jueves en adelante se han llevado adelante desalojos violentos en distintas partes del país. Sí, claro. Porque hay algo que no puede esconder el gobierno, ni el Frente de Todos, ni los distintos políticos tradicionales, desde Juntos por el Cambio y demás, que hay un problema que es estructural, que es el problema de esta crisis habitacional, y que ningún gobierno lo ha resuelto, porque eso es una realidad. Durante años, ¿qué planes hay que pensar? ¿Qué planes de obras públicas para la construcción de viviendas populares se han hecho en el último tiempo? Bueno, escasísimos. Te diría que menos del 0,05% en relación a las necesidades de la población. Y la crisis económica y la pandemia agudizó la situación de miles de familias que tuvieron que elegir entre darle de comer a su hija o a su hijo o pagar un alquiler, y fueron empujadas a tomar tierras. Y también hay que decir que por falta de estas políticas públicas por parte del Estado, hay muchísimos barrios en ciudades de todo el país que han iniciado con tomas de terrenos fiscales, y que han sido los vecinos que han puesto en sus propias manos una tarea del Estado, porque tampoco hay que olvidarse que la propia Constitución plantea que el Estado tiene que garantizar la vivienda digna para la población, y no lo hace. Pero entonces, ¿por qué llevaron adelante esto? Es para mostrar una señal, es para mostrar una señal de que defienden la propiedad capitalista contra las mayorías que están privadas de todo tipo de propiedad. Pero si acepta, si el propio gobernador acepta que haya 100 barrios cerrados que no pagan impuestos, ¿y eso cómo lo llamamos? Si aceptamos que hace 11 años la Cámara Federal le dijo a John Lewis, tenés que abrir ese camino, tenés que sacar las tranqueras, tiene que haber acceso al lago escondido porque está a 24 kilómetros de la ruta. Y tampoco acepta. Seguimos esperando. Seguimos esperando que él también se vaya de ese lugar que está a menos de 30 kilómetros de la frontera. Y ningún extranjero, por ley, puede estar a menos de 30 kilómetros de la frontera. También seguimos esperando. Seguimos esperando que Benetton demuestre que le compró esas tierras a la Compañía Argentina del Sur, que eran 11 ingleses, y cuando exhibió una pieza de museo como escritura. Digo, estamos esperando siempre, y por otro lado, el gobierno... Y no tenemos que esperar demasiado, porque lo hemos visto cómo sigue accionando el mismo día que fue lo de Guernica, la justicia entrerriana en relación a los Echeveres, cuando en el medio de toda esta disputa mediática que salió por las herencias familiares, lo que también se empezó a discutir es la procedencia de esas tierras, que han sido de apropiación, que ha sido de estafas al propio Estado, porque, por ejemplo, parte de las tierras que estaban en disputa fueron quitadas hectáreas a la escuela técnica. Claro. Y eso fue con acuerdo del gobierno peronista de Busti, acordado con los Echeveres. Entonces, ahí está, y volvemos si quieren más atrás, y los ejemplos que vos decías, que tiene que ver con esta justicia y con este poder político que es completamente clasista, porque en los dos puntos, hoy escuché y decía, bueno, pero no es comparable. Bueno, pero es comparable en relación a la propiedad privada. Porque si partimos de ahí, vemos cómo se cuida la propiedad privada de los ricos en nuestro país. Bueno, no quería vender porque nuestra propiedad, no, nuestra propiedad, la de los trabajadores, la de los sectores populares, no está cuidada. No, claro. Al contrario, es la que terminan quemando en las casillas en Guernica, como denunciaban las familias que le habían quemado hasta los documentos. Y todo lo que es propiedad pública es objeto de negocio inmobiliario en un maridaje que hay entre los gobiernos, los funcionarios gubernamentales y los grupos privados inmobiliarios. Hace un rato estuve charlando con Jonathan Valdivieso, y bueno, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, festejando un poco que el domingo mucha gente dijo no a la venta de la Costanera. Y bueno, exactamente, el domingo fue una acción muy grande y que es muy importante también, porque en esta pelea que hay, y creo que en el último tiempo ha sido muy positivo todo el avance del movimiento socioambiental en la juventud y demás. En las ciudades hay una lucha que tenemos que dar, que es contra el extractivismo urbano, porque todo lo público acá, para los que nos gobiernan, está para el negociado, justamente con estas empresas que avanzan con los negociados inmobiliarios, avanzan con la cementación, dejándonos absolutamente sin nada. Muy bien, Celeste Fierro en La Deuda Eterna. Celeste, te agradecemos mucho esta charla y, por supuesto, vamos a volver a charlar en cualquier momento. Y seguramente, bueno, yo te agradezco, por supuesto, y seguro vamos a hablar, porque en esto que ha pasado todas estas semanas, al menos nosotros tenemos una claridad, y es que los sectores populares, las y los trabajadores, la juventud, va a seguir luchando. Porque lo que intenta llevar adelante este gobierno, que lo promocionaron la semana pasada, es este gran acuerdo nacional. Y un gran acuerdo nacional con todos los sectores políticos, económicos, mediáticos, como lo dijeron, siempre tiene por delante los intereses de los grandes grupos económicos y por atrás a las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, las trabajadoras, los trabajadores, los sectores populares, vamos a enfrentar cualquier tipo de política de ajuste que quieran seguir aplicando contra el pueblo, porque llegó el momento en que dejemos de ser quienes pagamos las crisis, y que esta vez la crisis la paguen quienes la generaron, que son justamente las y los capitalistas, los ricos de este país, y no nosotras. De este país y del mundo metidos en este país. Del mundo metidos en este país. Muy bien, Celeste, muchísimas gracias por la charla y hasta siempre. Hasta siempre. Un abrazo grande, Darío. Abrazo.

2.9% de nuestros niños, niñas y niñes pobres, creo que es un buen punto para empezar a discutir qué contenidos hay que dar en la escuela. Y dejarse de tantas reuniones como el ministro Trotta y un ministerio que ni siquiera logra hacer respetar lo que ese Consejo Nacional de Educación, Consejo Federal de Educación, que son 24 fusibles que hoy están y mañana no están, los que deciden las políticas educativas, es un vacío. El Consejo de Educación debería estar formado por quienes trabajan en la educación, no por políticos de turno, que a veces no están ni siquiera los 4 años de mandato, y opinan, y sacan resoluciones, y construyen leyes. Los que están en el sistema son los docentes. El Consejo Federal tendría que tener representación única de los docentes, de nadie más. Incluso me atrevería a decir, ¿cuál es el rol del Ministerio más allá de participar, del Ministerio de la Nación, de participar en las reuniones de la UNESCO, en las reuniones que realiza el Banco Mundial y su grupo de educación, grupo de tareas de educación? ¿Cuál es el sentido? Es protocolar. Claro, en la era de los protocolos, todo termina siendo protocolar. Un ministerio vaciado de escuelas, un ministerio que no paga salarios, no tiene docentes, arma programas que después discontinúa porque cambia el gobierno. Bueno, un gran congreso pedagógico para la soberanía educativa. Los que peleamos y queremos y luchamos por la soberanía alimentaria, por la soberanía de la biodiversidad, contra las políticas extractivas de toda calaña, también tenemos que luchar contra el extractivismo educativo, contra lo que llamaron el apagón pedagógico y contra esta nueva vertiente pandemia y pospandemia de lo que dieron en llamar las tecnologías del aprendizaje. No porque la tecnología no esté allí para utilizarla, sino para que la tecnología no sea quien continúe utilizando a la educación para la expansión de su gran mercado. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom. Bien, y este ha sido el programa del día de la fecha. Recién pudimos escuchar la columna de nuestro compañero Darío Valvidares. Como les prometimos, un programa muy completo, con mucho para seguir pensando. Lamentablemente, como siempre decimos, la deuda es eterna y estos temas que hemos tocado hoy, incluso los que hemos mencionado en la presentación, dan para muchos programas más, así que esperamos que lo hayan disfrutado. Me sale una palabra, no sé si disfrute la palabra, pero por lo menos los haya invitado a reflexionar un poquito más. Creo, como decís vos, Majo, poder unificar un poco los criterios y saber dónde sentarse y arrancar para poder pensar los temas de la realidad es una forma de disfrutarlo, porque nos quedamos un poquito alejados del mainstream topic, de todo lo que es esta cuestión de la agenda hegemónica, para poder analizar la realidad desde un lugar objetivo y realista, o sea, desde el mismo lugar que es la calle. Me parece que la radio y este particular programa nos dispone esta necesidad de dejar un poco esta discusión adolescente, si fue el partido obrero, la izquierda o quién que tiró la primera bomba, si fue la policía o qué, entendiendo que son cuestiones de fondo, pero que cuando discutimos eso no estamos recuperando el discurso de las personas que sí son afectadas. Todas las teorías acá son interesantes para discutir, pero siempre creo que la voz de las personas que podemos entrevistar por lo menos nos deja este lugar de poder asentarnos hacia una discusión realmente válida. Así que otra vez el disfrute de la deuda eterna de Majo, de Darío, por este programa, por esta producción, pero sobre todo de las voces que se oyen, que en nuestro día a día no las oímos si no fuera por este programa. Y sin nada más que decir, hasta la semana que viene en La Deuda Eterna.